ese fogón, echa tú el milagrito y sale todo el tiro. Max el Milagrito, probablemente el mejor desengrasante del mundo.